Siempre al mejor estilo, con Esteban Martínez. Mundo, chico. ¿Y lo que hay en él? El mundo mío lo dijo Montana. Bajé una libra de marihuana. De tanto pensar en cómo hacerme rico, me está dando una migraña. He caminado entre pirañas, pero me aprendí toda la maña. Cuando llegará el día de mi suerte como Luis Enrique, ya no es de mañana. Esa guachita le gusta lo que decido, que sea maldito. Le gusta el artista, ligado al delito. Le pago la uña, también el pelito. Volar en pilita, quiere subirla. Yo le regalo quitito. Hay un tremendo sin Pablito. El mundo es tuyo, muy chico. Mundo, chico. Y lo que hay en él. El baile del cojo. Ese es un yes, y sí, la pasamos bien, pero yo quiero una nena que le guste. Veo que aquí no es, no me malinterprete. Ese es un yes, y sí, la pasamos bien, pero yo quiero una nena que le guste. Y que baile, que le guste. Y que baile, que le guste. Y que baile, que le guste. Yo quiero una nena que le guste. Y que baile, que le guste. Estás escuchando a Esteban Martínez in live. Sacando de resuelto. amiga bailando guaracita. Susi de coca, el sople, la mota. De Tusi de coca, el sople, la mople, la mople, la mople, la mota. Saquen el pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, pase, su pene, quiere de leche una gomi, le regalo un luchito de una traquina. Como mi como roce, mi conmigo. Soy el cabrón que más parri, hueputa, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico. Quiero que las putas hagan. Si tú mueves ese culo, mace. En un L y si lo sueno, tase. Tase. Tase. Así bien loca, chile la boca, yo en chiquito que ya sabe que le toca. No me dicho eso, me gustan grandotas, que no me joda, que tengo en otra. Me bajo de que sean tu nalgota, nalgota. Tajo, tajo, tajo, tajo, tajo, tajo, tajo, tajo, foca. Dale todo. Dale todo. Enfoca. Se vale todo. Dale todo. Así bien loca, dile la boca. Yo soy chiquito que ya sabe que le toca. Mi mamá y sus ojos están grandotas. Me pongo mi moda, que tengo mi moda. Me bajo de que sea tu malgota. Mira la base, enfase, enfase, enfase, enfase, enfase. Enfoca, se vale todo. Estás escuchando a Esteban Martínez en Live. Pero también reggaetón, tom, tom, tom, tom, ese comiendo bizcochito, bizcochito. I'm Thank you. interrupción. Por loca, más potente y perfecta. chiste. Se puede para nadie, pero todo loca, incansable, todo loca, más grande que una loca. No se puede para nadie, pero todo hombre que lo sabe, todo loca, más potente que un cachete. Se puede para nadie, pero todo loca, incansable, incansable, incansable, loca, loca, incansable, todo loca. Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! la pista está caliente. Suéltate al trancón, que la gente pide una y el reggaetón. Suéltate al trancón, y yo ponito. Que la pista está caliente. Suéltate al trancón, que la gente pide una y el reggaetón. Suéltate al trancón, que la pista está caliente. Suéltate. Esteban Martínez, la we'll be right back.

nos vemos en la noche. En Bora, en Bora, en Bora, Bora, Bora, Bora, Bora. Demasiado ambiente pa' tu ambiente. Demasiado ambiente pa' tu ambiente. recoge la chimba. Que ya no hay quien se resista. Que ya no quiere que insista. Andamos fritos hasta la chimba. Donde me recoge la chimba. Que ya no hay quien se resista. Que ya no quiere que insista. Que no pare, nunca pare hasta que sienta el flow. Flow, flow, flow. Manillo al quinto. Manillo al chompa al flow, flow, flow. Chupa con santa al alcohol. Chupa sopa los sobelos. Que la pare con el flow, flow, flow, flow, flow, flow. Que no pare, nunca pare hasta que sale, hasta que sale, hasta que sale. Pare, pare hasta que sienta el flow. Que yo quiero saber cómo hace la trompeta. Hey! Estás escuchando a Esteban Martínez en live. Demasiado ambiente, pato ambiente. Quiero que la puta haga. Si tú mueves ese culo, pase. Tengo un Harry, si lo sueno, tase. Tase. Quiero que la puta haga. Si tú mueves ese culo, pase. Tengo un Harry, si lo sueno, tase. Tase. Estás escuchando a Esteban Martínez en la. The light. Stop. Tú estás buena y estás bueno también. Huele rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes como ver. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás bueno y el tiempo no tan bien. Cuelo, yo te dando con la presión. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Tú tienes que mover. Tú tienes que mover. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. Nosotros somos los dioses, los intocables, ¿viste, cabrón? Los dioses, ¿viste, cabrón? Ustedes se creen que nosotros somos humanos. You know that is 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Calle Ocho. Que hola cada, que hola Omega, and this how we gonna do it. Dale. Escucha esto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. One, two, three. escucha esto. Yeah. conexión. Más que sexo sin condón. Con quien se ve de rica por. Yo le regalé la por. Más sin el iPhone andamos rooming. Cuenta mis polvos en la uni. Fumando y tomando Don Juli. Yo doy todo por ese booty. Escuchando a Esteban Martínez In Live. Movimiento involuntario, de lunes a domingo se vuelve necesario. El mundo está en su viajillo en la disco finca. Y la madre que no diga que yo aquí le he montado. Música de rosa, movimiento involuntario, de lunes a domingo se vuelve necesario. El mundo está en su viajillo en la disco finca. Y la madre que no diga que yo aquí le he montado. Música de rosa, movimiento involuntario, de lunes a domingo se vuelve necesario. Aprieta. making money, make some noise. A decirle adiós, si me escribe y es un gurre, suerte, la ignoro, la misma cuca una semana, la chimba me solo, si me patrocine Durex, jamás me pongo un forro, pa' que pico en maricona, pa' eso me compro el otro, si me escribe y es un gurre, suerte, la ignoro, la misma cuca una semana, la chimba me solo, si me patrocine Durex, jamás me pongo un forro, pa' que pico en maricona, pa' eso me compro el otro. Estamos empastillados.

Colores. Esteban Martínez.